Muy buenas tardes, es viernes 10 de diciembre, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? ¿Qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM, aquí en Radio Crash. Y después de un parón debido a diferentes compromisos cinéfagos de la ciudad, como por ejemplo el Fix. Vaya burocrático. Sí. Pues estamos de nuevo aquí en la casa, no santa casa, de Radio Crash para hablar eso de cine y bueno. Retomar un poco, ¿no?, los programas. ¿Se puede decir que es el inicio de una nueva temporada? Bueno, ha sido como un parón, ¿sí?, ¿no? El parón navideño que precede al parón navideño también. Aunque este año seguramente el parón navideño yo creo que va a ser incluso menos. Sí. Casi hasta... Igual ni paramos tampoco, ¿eh, Borja? Bueno, depende cómo cuadren las fechas y... Sí. Ya como ya paramos de vez en cuando, sí, también por esas obligaciones laborales, pues si no paramos en Navidad no pasa nada. Así que sí que te vamos a tener que parar, obviamente, porque este año creo que cae la fecha navideña. ¡Ostras! 24 Nochebuena, viernes, Cinefagia FM a las 7 y media y a las 9 y media, 10, 10 y media, 11 incluso, la cena con la familia, ¿no? Pues podemos hacer un programa especial. Sí. Un poco más temprano, ¿eh? Por mí. O sea, en plan de... Aquí un poco de brindar, esas cosas. O sea, tú en la parte de la... Preparar algo de la cena, ¿tú no tienes labores ahí? No. Yo voy a mesa puesta. ¿A mesa puesta? Sí. Hombre, yo voy a encargar comida. Ah, yo voy a mesa puesta. Yo me encargo de la bebida. Tú de la bebida, ¿eh? Sí. Bueno, no lo sé. Podríamos hacer... O poner el micro, ¿no? Podríamos poner el micro directo ahí, en la precena. Sí, de nuestras respectivas cenas familiares, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, estaría gracioso, ¿no? Está bien, sí. Y sacar, últimamente, claro, tú ya sabes que yo poner el micro así de Strangis me presta mucho. Sí, me gusta. Programa 243, Borja, como decías. Estoy un poco ahí que... Estoy raro, sí. Se nota... Venía de hacer otro tipo de radio durante el Fix. Sí. Más de mezclar, más de estar ahí... Hombre, tengo que darte la enhorabuena por el trabajo, ¿eh? Que muy bien. Bueno, después de la enhorabuena a ti. La, y a todos nuestros compañeros y compañeras. Efectivamente, pero en especial, jolín, que se quedaba esta tarde compilando todos esos audios. Bueno, eras tú y bueno. Sarna con gusto no pica, dicen. Eso es. Pero luego, hoy me enteré que ese refrán sigue. Pero sí, mortifica. Eso se debía referir a lo poco que se duerme. Pero sarna sí, con gusto no pica, sí, eso era así. Pero bueno, como bien decías, Borja, estamos ya en Radio Crash 105 de la FM, aquí en Sisón, en la calle Puerto de Tarna, en directo. Y también en el 88.5 de Radio Almaina, en Granada. Uh-huh. Domingo, 6 de la tarde. 102.2 Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca. A las 4 de la tarde, si es sábado. Y luego también en la emisora de nuestros compis y compañeras de Radio Cuca Novieu, en ese 107.3, donde tanto nos presta estar. Y sobre todo, mucha gente, muchos rusos también, que nos hacen subir las escuchas ahí en el iVox de manera artificial, pero en los podcasts, pues ahí siempre... Ya no hay horario en los podcasts, Borja. Nunca lo hubo. No, nunca lo hay. Tú te lo puedes poner... La comodidad. Tú te lo pones para dormir por la noche, ¿no? Ya lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? Uh-huh. Que a ti te gusta ahí escucharte, dormirte contigo mismo, ¿eh? Efectivamente. ¿Y luego alguna vez tienes un sueño recurrente sobre lo que estás escuchando? No, normalmente no. Normalmente ¿nunca sueñas con la radio, escuchándote en la radio? No, nunca después. Nunca pasó. Con trabajo mucho, sueño también con gente cercana a mí también, sí, pero bueno. Sí. Yo siempre, con la radio nunca. Con la radio nunca, no, ¿eh? No. Pues yo tampoco tengo muchos sueños con radio, ¿eh? Sueño que vuelvo a jugar pero fútbol. El fútbol ahí hay traumas, claro. Con los exámenes también. Nos han quedado traumitas. Sí. Pero sí que es verdad, con la radio poco, ¿eh? Sí. Yo siempre pienso en hacer unas superhistorias mezclando sueños, ¿eh? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, tuve un sueño buenísimo también. Una paranoia sobre sobre una persona, que no me acuerdo si era yo o no, joven, adolescente, a la que se le hacía... se le hacía duro la convivencia en casa porque estaba como oprimido. Uh-huh. Lo iban dejando sin habitaciones donde dormir. La madre tiraba más para una parte que para la otra. Qué agobio, ¿eh? Sí, sí, era súper agobiante. Sí, sí. Vaya historia más buena, yo ¿no? También soñé, de poca aceptación. Yo también soñé mucho hoy, pero no se puede contar en antena. Sí. A estas cosas, no. Bueno, otro sueño. Sí. Pues nada, ahí queda. Para la versión extendida. Y nada, Borja, como decíamos en el programa 243 de un cinefagia. Habitual, un cinefagia clásico. Hoy, ¿qué va a ser? Con su clásico nota popular y su cara B, en este caso versión peluquería. Uh-huh. Porque venimos así un poquitín a la aventura hoy. Sí, como teníamos claro que teníamos que hacer el programa, pero tampoco nos agobiamos, tampoco ¿no? mucho tiempo para preparar cosas. Entonces va a ser peluquería. Pero sí que tenías claro que hoy tenía que haber una doble sesión de clásico no tan popular, ¿eh? Sí, en esta época de frío me gusta mucho rescatar películas malas, ¿no? Viendo un poco esta serie de Netflix que se llama Las películas que nos hicieron, que uh-huh. bueno, hace un repaso de muchos clásicos, entre ellos muchos del terror. El otro día viendo el que repasaba Viernes 13, la saga iniciada por Sean S. Cunningham, hablaba un poco del género slasher en general, ¿no? Y rememoraba una película muy clásica que se llama El campamento sangriento, del año 83. Y la vi, porque no había visto nunca, y era un clásico, y la verdad que me pareció malísima, pero a la vez el final es muy muy perturbador. Uh-huh. Y siguiendo esa estela del slasher, nos retomamos 10 años antes, a los años 70, y rescatamos esta, el abominable Dr. Fives, que también tiene mucho de slasher, tiene mucho de cine clásico, del fantasma de la ópera, y tiene mucho de cine moderno, que el cual... James Wan seguro que se inspiró para hacer su saga de Saw con esas muertes tan rebuscadas. Entonces, bueno, haremos una doble sesión. Pues esa doble sesión, como decías, Borja, para estos días uh-huh. así va a cambiar el tiempo, ¿eh? Estamos teniendo un tiempo bastante chungo, que también ayuda para estar en casina viendo una peli y tragando cine, que es lo que a veces presta, pero va a salir el sol en breve. Pero bueno, mientras sale el sol, esa doble sesión de clásico no tan popular. Pero antes, como siempre, vamos con un poco de actualidad, cosas que están pasando ahora. Hay muchas, la mayoría, que se nos escapan, uh-huh. pero nosotros siempre algo tenemos, ¿eh? Sí, algo rescatamos. ¿Tú qué me cuentas de bueno, hoy? Entre los estrenos de esta semana en el cine, podemos destacar una nueva entrega de Los Cazafantasmas, que yo no tenía ni idea de esta película. Sí. Y bueno, va de la mano de Jason Reitman, que entre otras era el responsable de una película que vimos en el 2018 que se llama Trulli con Charlize Theron. Sí, Jason Reitman, que es hijo de Ivan Reitman, el director de Cazafantasmas de la original, ¿no? Ah, sí, no lo sabía, mira. Hay todo un dato que hay que confirmar, ¿eh? Pero, pero puede ser. Pero ¿no? por el apellido, por lo menos primo, ¿no? Por lo menos ahí. Sí. Y bueno, pues se hace una especie de remake, ¿no? De la película de los clásicos de los 80 que rescata uh-huh. a Bill Murray también en ese papel tan clásico. Y bueno, pues como decimos, ¿no? Está, parece que los Cazafantasmas tuvieron su segunda juventud de nuevo con un remake que protagonizado por mujeres. Y ahora esta película, protagonizada en este caso por Paul Rudd, uh-huh. Que parece que es uno de los actores más cotizados de Hollywood últimamente, uh-huh. y bueno, veremos qué le depara el futuro a esta nueva Cazafantasmas. A mí me llama la atención ver Cazafantasmas, Borja, y tengo que decir que es mi película elegida para estrenar los nuevos cines de los Fresnos aquí en Gijón. Ah, bueno. Que iba a ir ayer, pero como era fiesta, era muy caro. Era muy caro. Entonces voy a esperar a un miércoles barato de verdad. Respecto al... Bueno, tenemos cines nuevos en la ciudad y eso siempre nos congratula y nos gusta. Sí. Lo único que, bueno, yo todavía no pude disfrutar de ellos. Me hace mucha ilusión porque es donde estaban antiguamente los cines de mi barrio, ¿no? De los Fresnos. Ojo. Y donde empezaba yo a ir al cine solo y bueno, tengo una parte ahí nostálgica respecto a esos cines. ¿Tú has tenido episodios al margen del visionado de la película... Así como un poco estrambóticos en los Fresnos. ¿Cómo estrambóticos? Raros. A mí me pasó una vez que Claro, los Fresnos ahora ya sabéis que se está vendiendo como una sala premium, ¿no? sí. un poco VIP, con esas butacas, ese reposa bebidas, ese flexor, hay un flexor ahí también, ¿no? Hay como una lamparita, ¿no? Eso parece, sí. Pues mucha gente se queja para apagarla cuando empieza la película. Mucha gente se queja del ruido que hacen el sillón. ¿Ah, sí? Entonces, sí. ¿Hace ruido el sillón? Eso dicen. ¡Ostras! Cuando das el botón y pones las piernas para arriba. Cuidado, pero ¿eh? Bueno, o sea, que el típico que igual sube y baja, sí, que va cambiando de posición durante la película, sí. Puede dar problemitas, ¿eh? Puede dar. Sí. Y entonces, bueno, a raíz de esto, dice, joder, mira lo que son ahora. Me acuerdo yo cuando eran los Boulevard. Los Boulevard, chas, ¿verdad? Tracatrá. Barbaridad, sí. En las butacas. Me acuerdo yo cuando fuimos a ver tal película, bueno, con las bebidas, haciendo el canelo, el típico, iba a decir revisor, pero en el cine no hay revisor. ¿En el cine qué hay, Borja? Acomodador. El acomodador. Sí. El acomodador echando a la gente, sí. Echándola y volviendo. O sea, yo tengo dos anécdotas respecto a esos cines, sí, de cuando era pequeño. Boulevard guardería un poco, ¿eh? Yo no, sí, tenía ese recuerdo. Sí. De hecho, bueno, esto es un poco escatológico. La vez que más... Escatológicos muchos en el Boulevard me han contado a mí, ¿eh? La vez que más aguanté yo la gana de hacer pis fue cuando fui a ver Jurassic Park en el 93, con 6 años. Fui a verla y yo sentía que me gustaba tanto la película, pero llegó un momento que me hacía pis. Y las colas... De más ilusión. Que lo hablaste aquí muchas veces, sí. Y después tuve otra anécdota, que fui a ver la película esta, El retorno de las brujas, sí. Esta versión de Kenny Ortega, del 93 también, sí. Que había una pareja protagonista que la había visto, y bueno, y me gusta mucho, y de repente salgo del cine y veo una pareja que era igual. Sí, y digo, jolín, serán los actores que están detrás de la pantalla y ahora salen a descansar un poco. Preguntaste igual, ese, ¿no? Bueno, no me lo imaginé, no me atreví a preguntar porque sabía que algo, pero con 6 años el pensamiento mágico siempre afloraba en mi cabeza. En tu cabeza, sí. Sí. Es como cuando saliste del Fix y viste al de Fargo, que ese sí era, ¿eh? Era. Pues bueno, ahí tenemos esas nuevas salas aquí en Sison, en Los Fresnos. Un precio un poco más caro de lo habitual. Sí. Un día del espectador también. Así que nada, yo espero que por lo menos los miércoles haya ambiente de cine y luego que también que haya un poco de piquilla con los Yelmo, que eso significará que se abarata un poco la entrada, ¿no? Sí, el caso también de ir... Las promociones también. Por ejemplo, a mí me quedo al lado de casa, entonces el hecho de ir caminando al cine, que siempre está bien. Hombre, claro, se te pilla... Sí. Bueno, a la gente del centro un paseín, a la gente del Llano, el Coto... Ciares, bastante, un paseuco, ¿eh? Bien, además para sesiones incluso matinales que hay, que está bien. Sí, también, es verdad. Luego voy a buscar yo una de las primeras reseñas en Google. Vale. Muchas gracias, a ver si la puedo recuperar. En esas salas se van a estrenar muchas cosas, Borja, y tú me estás hablando de Los Cazafantasmas. Sí. Sí, que tiraba también en el tráiler, me gustó mucho el tráiler. No lo vi. Al chaval de Stranger Things. Ah, sí, ¿eh? No me he dado cuenta del nombre. Sí, así de mayor, tirando un poquitín, aprovechando el tirón nostálgico. El tirón nostálgico, claro. Sí, claro. Pero bueno, bien traído. Jason Reitman es el hijo de Ivan Reitman, ¿no? Sí, ahí estaba. Bueno, pues en estos cines también podemos disfrutar de una película que nos gusta mucho, a priori, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos por el director, que es Rodrigo Cortés, se trata de El amor en su lugar, y otro de los motivos por los que nos gustan es que porque Musoc también la van a estrenar en Avilés el día 9 de enero. Eso es primicia, y la vamos a poner a poder disfrutar. Sí. Y la ponen, creo que muy bien, esta película. Es una película que tiene lugar en el año 1942, en la Polonia... de la época ocupada por los nazis, y bueno, la gente, ya sabemos, que lucha por sobrevivir, y una historia de amor, pues que todo el mundo dice que es irrepetible, inolvidable, y una auténtica obra maestra del director Rodrigo Cortés. Ya, bueno, pues tenemos muchas ganas, porque además está acogiendo una crítica bastante unánime, al margen de ser buena película, también generar en el espectador pues unas muy buenas sensaciones, trascendiendo un poco lo que es el puro cine, ¿no? Lo que siempre nos gusta, que da lugar a unas buenas conversaciones, un buen análisis, película preciosista, también hecha ahí con muchos medios y con todo lujo de detalles. Además, bueno, Rodrigo Cortés, si por algo se caracteriza, es por su cuidado del detalle, ¿no? Por su amor. Es un enfermo del cine, Borja. Un artesano. Tú que lo escuchas más habitualmente. Sí, con muchas referencias. Yo para mí es una de las personas que más me presta escucharle hablar de cine. Sí. Y también, ¿no?, es una referencia de Faro, que nos contó que en el Festival de Sevilla tuvo una gran acogida y pudo disfrutarla ya, y que no nos la perdamos. Ya. Bueno, te voy a dejar, ha aumentado, ¿eh? las críticas en Google, no, perdón por el cambio tan drástico. Las críticas en Google, las reseñas sobre la nueva sala de los Fresnos, hay un salseo que está muy prestoso, Sí, No sé si dejarlo para la cara B de peluquería, por si acaso. Déjalo para luego, a ver. Para peluquería, Sí. Vamos a dejarlo para peluquería. Déjalo ahí en la pestaña. Pero está muy guay, otra película que también tienes marcada. A ver, la distribución. Este fin de semana es estreno de la película de Rodrigo Cortés, ¿eh? Sí. Sí, el día 3. El día 3 ya fue. Este viernes. ¿El día 10? El día 10, sí. Eso es. Hoy mismo. Hoy mismo. Que a ver lo que aguanta en pantalla, saber, porque no es lo mismo, pues eso, la buena sensación que cause en el Festival de Sevilla, por ejemplo, sí, o que se programen festivales, pero que luego, pues en realidad las salas se deben a la pasta, ¿no? Eso y es. Y en función de la cantidad de gente que vaya a verla, pues se mantendrá esa película más tiempo, sí, o no, y da oportunidad final de verla en Asturias, bueno, final, será en el Centro Niemeyer el domingo 9 de enero. A mí me agobia un poco eso, Jairo, porque la última película que fui a ver al cine es una española, la última de Daniel Monzón, la de Las leyes de la frontera, que hablamos de ella, del cine kink y todo eso. Correcto. Y resulta que esa la vi hace como cosa de un mes o dos y ya está para ver en las plataformas digitales. Ya está, es cierto eso. Entonces eso a mí me incomoda un poco. Dije, joder. De hecho, cuando estábamos yendo a los pases del Fix, estaba ahí el cartel grande. Sí. Pues ya está para ver. Y ya está para ver en plataformas, semana. Plataformas. Claro. Es que ahora pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Es que... Claro, tú te acuerdas, por ejemplo, de Jurassic Park, del estreno en cines al estreno en VHS. ¿Cuándo te llega? Le decías a Manuel, ¿no? Fue 6 meses. ¿Cuándo te llega la cinta? ¿Tarda mucho? Sí. Claro, estamos hablando de... Los tiempos eran más largos. Sí, había mucho más distancia. Oh, mejor que ahora. Sí, ahora todo es muy rápido todo. Otra película, Borja. Este caso, francesa, ¿no? Otra película francesa que me llama un poco la atención. Se trata de la película Black Box, que es una película dirigida por Jean Goldsan y Pierre Niney y André Dussolier, que la protagonizan. Y bueno, es una película de intriga, un thriller basado en un hecho real, en un vuelo que pasó de Dubái a París. Y bueno, es un drama que antes de que estén los Alpes. A mí me llama mucho la atención siempre las películas de aviones. Bueno, esto típico viven o es un placer el oculto. Vuelo, por ejemplo, esas cosas me producen angustia. Serpientes en el avión. Serpientes en el avión también. Ya te hace la sinopsis en el título. Aeroplano, la de cachondeo. Aeropuerto. Aeropuerto, aterriza como puedas también. Sí. Sí, ¿no? Sí, esas me molan, sí. Sí. Tienen ese punto de cine de catástrofes y ese punto de thriller, intriga y tensión. ¿El vuelo? ¿La de Denzel Washington? Esa me gustó mucho. Sí. No, ¿el vuelo es de Denzel Washington o es la otra? Es que hay una que es de Tom Cruise, de Tom Hanks, que dirige... Sí, también. Hay varias, sí. Náufrago. La parte de náufrago del vuelo, sí. ¿Eh? Sí, sí. No, tiene una esa que hace de piloto... Sí. Que sí, está bien. La escena brutal de CMX. De CMX es la del el vuelo. Creo que es el vuelo, sí. Que invierte el avión, ¿eh? Es que sí. Y lo pone al revés para aterrizar. Al revés se ponía Denzel Washington. también se ponía un poco de media vuelta. Sí. Luego había otra. Bueno, la parte de los del avión, ¿te gustaría también? Mira, el vuelo es la de Robert Zemeckis y Denzel Washington. Correcto. Pero hay otra de Clint Eastwood. Ah, de Clint Eastwood, sí. No de Tom Hanks. Que está basada en un hecho real en la cual un avión aterrizó en el río Hudson. Ah, sí, hombre, sí. Sí, es verdad. Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, sale Tom Hanks. Eso es. Sí, sale. Sí, que quedaron ahí encallados en el lago aquel, ¿no? Sí, en el río Hudson. Mira, esa no la vi, yo esa película. Esa me gustó mucho también, además. Sí. Sí, es un poco eso, otro piloto con mucha sangre fría que toma decisiones que luego es cuestionado y al final una película de aviones y de juicios, que siempre está bien. Sí, el vuelo también, ¿no? Al final, ¿no? Sí, el análisis, sí. Siempre que hay catástrofe, echarle la culpa a alguien, ¿no? Pues veremos esta... En el Fix tuvimos Rian de Future. Sí, es verdad, que hablaba un poco... Literalmente traducida a mamarla, ¿no? Me parece que era, o a tomar por saco todo, ¿no? Sí, es una película protagonizada por Adele... Ladouris o Polouris. Yo se lo cuento mucho a la gente ahora porque hay veces que estoy cerca del aeropuerto de Asturias y veo pasar un avión y digo, hostia. Bueno, siempre me llama mucho la atención verlo tan cerca por el inicio de la segunda temporada de Lost. Sí. Pero ahora me acuerdo del personal, ¿eh? El capitalismo entrando ahí por el... Por los aires. Entrando por los aires. Sí, sí, pero qué bien reflejado está en esa primera parte de la película. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Nadie volverá a viajar igual y a dirigirse a una persona de... del equipo. Sí, la película iba sobre una azafata o una auxiliar de vuelo de una compañía low cost y vemos un poco las putadas que le hacen, ¿no? Y cómo juegan ahí contigo. Me acuerdo yo viajando una vez a Mallorca que compré lotería del avión, ¿eh? Ah, sí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Claro, porque juegan, porque tú estás ahí en algo que no controlas, y, ¿no? Está la gente con la guardia baja. Sí. Mete lotería, mete ahí... Presiones altas, mete estas cosas. Un sándwich de 10 pavos. Sí. Mete ahí cerveza a 8 euros. Colonia también. Las colonias. Mm. Qué loco eso. Es loquísimo, ¿eh? La película que decíamos de Clint Eastwood y Tom Hanks, y también está ahí Aaron Eckhart, que es una pasada, a mí me gustó muchísimo, se llama Sully. Mm. Uh-huh. Sully, de Sullivan, ¿será? ¿Puede ser? Sully, llaman Sully. Sí. Sully. Pues nada, Borja. Yo creo que nos hemos enrollado. Es de Sullenberg. Ah. Chelsea Sullenberg. Ajá. Está basado en un hecho real, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. ¿Nos hemos enrollado bastante o a ti qué te parece? Lo suficiente. Lo suficiente. Sí. Pues nada. Bueno, hace tiempo que no hacíamos programa, hay que contar sí, muchas cosas. Sí, nos gusta además un poco. Uh-huh. La peluquería ya es un poco en la actualidad. Sí, ya hay peluquería, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Y vamos a escuchar hoy, Borja, una banda sonora. Hoy vamos a tener detalles del Succión Anoche. Últimamente, un poco por estar muy atareado, le dedico poco tiempo al podcast. Pero ahora que vuelven las aguas a su cauce, vuelvo al podcast, vuelvo a la tranquilidad, uh-huh. al relajamiento de una buena sesión de historias de cine, uh-huh. música también, por supuesto. La música es súper necesaria para estar tranquilo. Así que tengo cositas de Succión Anoche. Y una de las cosas que contaron el otro día en su último programa fue la banda sonora de Bugsy Malone, ajá. la nieta de Al Capone. Mira. En el que todo el reparto son niños, una película así mafiosa. ¿Tú se la viste? No la vi. Clásico no tan popular, ¿no? Uh-huh. Tiene temas así animadillos del estilo y luego también pues enfocado también. ¿Cómo se llama la película, dices? Bugsy Malone. Ajá. A la juventud, ¿no? Uh-huh. A los chavales que ahora en fiestas lo van a pasar muy bien, ¿no? Sí. Y nosotros también. Nosotros pues, vamos a disfrutar. Como niños. Como disfrutaba Antonio Gasset también haciendo sus días de cine. Que siempre tenemos en el recuerdo, ¿eh? Sí. Pero ya de antes, ¿eh? De fallecer. Buenas noches. Días de cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión. A víctimas de For all his friends, he always seems to be alone. But they love him, Bugsy Malone. A city slicker, he can charm you with a smile and a style all his own. Everybody loves that man, Bugsy Malone. Hard-headed Bugsy makes his mind up. Don't mess with Bugsy or you'll wind up wishing you'd left well enough alone. Borja Fernández, esa persona que otrora quizás investigaba en las estanterías del videoclub de Manuel, el extinto videoclub Audiovisión, rebuscando ese clásico no tan popular y que ahora mismo, por las circunstancias distópicas del año 2021, bucea en las plataformas digitales, nos trae hoy una doble sesión del clásico no tan popular. ¿Cierto, Borja? Párame, por favor, porque puedo seguir y... hacer CanSino, además. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. ¿Pero es cierto o no es cierto que la vida te ha llevado, sobre todo en los días de lluvia, que no tienes que bajar al videoclub? Lo tienes fácil, ¿eh? Sí, sí, bueno. Pues ahí... Y... Me hice una pequeña doble sesión este... Con el mando. Esta semana de lluvia, esa semana... De películas slasher, como decíamos, con esta serie de que está ahí en Netflix, de que repasa un poco las películas que de los 80 que todos vimos, ¿no? Hablaba un poco de la película de Sean S. Cunningham, que de Viernes 13, que en un principio eso copió un poco la fórmula creada por John Carpenter años antes con Halloween, y bueno, pues hace un repaso del género slasher, así muy por encima, y nombra una de las películas que traemos hoy aquí, que se trata de la película Sleepaway Camp, Campamento Sangriento, uh-huh. o Campamento de Verano, si llegó a titular también en algunos países. Uh-huh. Se trata de un, como decimos, un slasher, para los que no, hombre, supongo que todo el mundo sepa lo que es, porque está escuchando este podcast, pero para los que no lo sepan, es una película en la cual un asesino va matando a personas normalmente adolescentes sin mucha profundidad, casi siempre adolescentes, neuronal, ¿eh? Sí, uh-huh. sí, sí, y los va matando de uno en uno. Un slasher de en el que se vaya a buscar gente mayor. Tiene que haberlo, ¿eh? Sí, sí, sí, ahí, sí, de hecho, sí. Algunos en plan de acaba conmigo. Sí. Acaba ya con esta agonía, sí, ¿no? Pero sí, sí, siempre adolescente. Sí, siempre. Normalmente, ¿no? A ver, en la gente que tiene toda la vida por delante, que así da, sí, más, sí, trauma ver cómo mueren. Sí, además suelen ser jóvenes muy despreocupados de la vida, sin mucha preocupación por su futuro, muchos debido al momento. Un elemento que es el elemento sexual en la juventud. Gente de fomento ahora, en etapa COVID, ¿no? Sí, también. es eso, y el punto sexual que mete aquí precisamente Sean Cunningham con el Viernes 13, ¿no? Que a todos los que mantienen sexo durante la película, pues los mata Jason, ya. O la madre Jason. Ahí hay, perfecto, un poco, el guionista hay un poco de rencor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, con el tema, sí, sexual, es una, ¿eh? Además, bueno, es una... Es verdad. Ahí los no, últimos... No estoy de acuerdo ahí. Los últimos en ese matar. Y también tiene un poco eso, los últimos coletazos del psicoanálisis, ¿no? Porque ahí la figura también de la madre, de los progenitores, de esa violencia tan sexual, de bueno, está ahí los últimos análisis, esos son los últimos coletazos freudianos. Siempre, siempre. Uh-huh. Y bueno, pues... Escuchamos el tráiler, por ejemplo, sí, Borja, venga, de vale. Campamento Sangriento. Y me vas a contar muchas cosas de esta película del 83, ¿eh? Del 83. No sé por qué tenía pensar que era como un poco más cercana. Clásico nota popular de la época de los clásicos nota populares de cinefagia, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Dear mom and dad, I've been at a sleepaway camp for almost 3 weeks. And I'm getting very scared. Welcome to sleepaway camp. Someone is watching you. Hey, Baba, Reba! Someone is waiting for you. Help! Help, man! Someone wants to scare you to death. Sleepaway camp. You won't be coming home. Bueno, la estética, Borja, un poco peor imposible, ¿no? Totalmente. Sleepaway camp. Sí, el campamento, sí, sí, de dormir fuera. Sí, dormir, sí, fuera, sí, sería, ¿no? La traducción así literal. Sí, bueno, la película es una película tremendamente mala, pero también muy disfrutona. Uh-huh. Cojo un poco los clásicos del cine de campamentos de la época, una época en los 80 que está muy de moda el cine de campamentos. Sí, de, sí, sí, verano, es, y tal, y sí, Bill Murray andaba por ahí metido, sí, en alguna de estas. Uh-huh. Y bueno, pues es eso, sufre dos hermanos, un chico y una chica, sufren un accidente acuático, y en lo cual muere el padre y uno de los hijos. Uh-huh. Aquí luego, la particularidad, Borja, es que bueno, los adolescentes van ferviendo, sí, como todos los adolescentes en esa época, pero van a un campamento que es cristiano. Sí, sí, en sí, este, sí, caso, sí, ¿no? Hombre, tampoco tiene mucha... presencia, ¿no? La religión. Por lo menos yo no la detecté, el tema de la religión. Lo que sí que bueno, es una película pues muy extraña, ¿no? Porque parece una película muy buenista, porque ves los juegos, juegan al béisbol, van a bailes, lo típico, vamos. Sí. Y después de repente, pues hay asesinatos. O sea, parece una película normal del todo, ¿sí? Con unos personajes totalmente... Dime. No, eso, que pero de repente alguien paga, sí, paga los patrones, pues, ¿no? Pues sí, los personajes están muy polarizados y son puro... son muy obvios, ¿no? El sí. Malo es muy malo, el bueno es bueno, está la chica que hace la vida imposible a los demás, está la niña buena, la niña callada, bueno, está todos los estereotipos, los ¿no? estereotipos del cine de terror slasher están en esta película. Y a mí es una película que pasaría un poco por alto, pero tiene un twist final que a mí me dejó de esto que llevas la película riéndote un poco, jiji, jajaja, sí, ¿eh? Pero tiene una imagen final que te pone los pelos de punta. Sí, ¿eh? Los que tienen pelo. Para nosotros no. Los brazos. Pero increíble. Sí. Increíble. Porque además es una película, Borja, que es poco conocida. En este caso sí que es clásico, no popular. En el año 83. Que venía de la... O sea, cuando llegaron a su cumbre más o menos los slasher. En el 80 me parece que... Viernes 13, 70 y mucho, ¿no? O sea, en el año 83 estaba como... En el 80 me parece que es Viernes 13, en el 70 y mucho es ese sí. Halloween. Y además súper desconocido el director Robert Hitchcock. Sí, de hecho poco, o sea, más para llegar a esta película, cuidado, ¿eh? Después hizo varias secuelas, la película tiene varias secuelas y también las dirige este director, Robert Hitchcock. Sí. Y bueno... Como dices, el slasher tuvo su auge, sus comienzos no, pero su auge sí que tuvo en los años 80. Sí. Quizás hasta no sea el máximo exponente, evidentemente, pero es una película súper disfrutona que eso, junta un poco lo naif de y lo infantil de ese campamento con unos esperpentos. Es que no quiero contar nada para la gente que no la vio, pero sí. Es que el final se hace un twist final, como diría nuestro amigo José Fernández Ribeiro. Sí. Tremendo, y además te pones los pelos de punta. ¿Sí? Ya. Hombre, está bien. Súper inquietante. En este caso, Borja, tú haces lo que mucha gente no se atreve a hacer, que es adelantar un final muy simbólico, muy distinto, porque... Y muy, muy abrupto también. Muy abrupto también, porque si hay veces que no te atreves a ver una película, o quizás, bueno, la estamos poniendo una película pues de aquella época también, así, poca producción, así, flojilla, muy típica, tópica, bueno, ¿no? Pero que al final... Gracias a esas palabras, dice, sí. Te vas a encontrar esto. Ya no la mandas ver sin nada más que, yo te digo que la contemplación, ¿no? Estás esperando ese final, entonces tú ya vas preparándote, sí, como le vendo la película a la gente, ¿eh? Sí. No, pero sí, yo estoy de ver muchas películas, no es porque sea yo aquí, vamos, sí. Nadie tal, pero joder, me resultó muy muy impactante la imagen final, sobre todo. Sí, sí. Y bueno, pues la película tiene un punto de humor, ¿no? Como se toman ese tipo de películas, con un poco de humor negro, las películas de slasher. Pero eso, que el final está muy bien. Una película que además por su cartel, que yo lo estoy viendo ahora, Borja, el cartel me gusta muchísimo. Sí, ¿eh? Una zapatilla ahí al revés con el cuchillo atravesado. Y la veo... Sí, como muy de cinta de VHS, ¿no? Totalmente. Muy de llegar ahí, eso que nos cuenta también muchas veces Josín sobre el tema tan importante del tema carátula, ¿no? Sí, sí, sí. De no tener ahí nada, esos productos de relleno que había que meter. En este caso, Campamento Sangriento tuvo que ser de aquella una película de este tipo. Y además es un clásico no tan popular, pero tuvo mucho éxito, con un presupuesto muy justo para la época, sí, que eran $350,000 más o menos. Bueno. Recaudó 11 millones. De dólares. Sí. ¿Pero qué me dices? Vamos, hicieron un pasta gansa con ese... ¿Pero qué estás diciendo? Es una... ¿Me estás hablando de la taquilla del cine? Sí, sí, sí. ¡Ostras! Sí, sí. La verdad que el slasher es uno de los géneros más rentables porque era relativamente barato hacerlos. Y con la novedad que suponía ese tipo de género entre los adolescentes, pues bueno, causaba sensación. Hombre, tú te vas a ver esta película en aquella época, ¿no? Sí. En plan de cómo se iba a los boulevard que estábamos hablando antes. Sí, sí, sí. En plan de con los colegas ahí, si la película bien guay, pero si la película flojea, pues siempre podías hacer ahí un poco el garrulo. Yo defiendo también mucho eso, Borja, ¿eh? Aunque sea uno muy erudito del cine, hay veces que... el rollo ir allí. Pero está mal y te un palo mitad adelante. Sí, está guay. Entonces yo me imagino en aquella época, bueno, queriendo entender lo de los 11 millones de recaudación, ¿no? Es que vamos, fue brutal. Sí. Y luego al final, yo me imagino a toda la peña haciendo el gilipollas en el cine. Pero luego de repente el final. Y entonces ahí, hostia. No, no, pero es que la imagen es. Sí, sí. Vamos, te quedas. Y eso, y lo que decíamos antes, que antes las películas en cartelera duraban muchísimo más que duran ahora. No sé cuánto tiempo estuvo esta película en cartelera, pero supongo que más tiempo que las líneas de frontera. Supongo. Sí, sí, seguro. Y después, bueno, pues también decir que el HD en este tipo de cine de los 80 no es lo mejor. No. Porque vemos mucho más el cartón piedra y claro, vemos más los trucos, que sin embargo una televisión de tubo de esas de toda la vida seguro que se disfrutaría mucho más. Ya, ojo que yo soy digital 100%, a tope muchísimo, pero lo que dices tú, cuando había que pulir defectos, las 625 líneas de una tele, una reproducción no HD, pues entonces te daba eso, le daba una... Un pulido. Exactamente, un pulido. Un filtro de las cosas que no estaban bien y tus ojos no querían ver más que eso, ¿no? Sí. De hecho, en una de las últimas películas, no recuerdo, se grabó un formato de muy especial, de IMAX y tal. No recuerdo qué película era exactamente. Uh-huh. Y daba la sensación como era un telefilm, porque eso trae la imagen tan realista que no parece una película. Entonces, bueno, esa sensación del ojo. Tiene un nombre, pero ahora mismo no te sé decir. Bueno, la historia jugando en contra de Campamento Sangriento. Sí, un poco. Pues nada, primera recomendación, esta primera sesión, esta doble sesión hoy, con este clásico nota popular que nos trae Borja, nos trae otro. Vamos a escuchar el tráiler y volvemos ahora mismo. Estamos ya en la mitad del programa, Borja. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y en este caso, la nueva proyección, ya me contarás. A ver dónde se puso y si tuvo tanto éxito. Luego te encuentras, de repente aquí, este es Slayer un poco de andar por casa, del 83, con un director poco conocido, 11 millones. Cuidado, no lo puede decir todo el mundo. Ahí lo tienes. What lovely music for a murder or two. Or three. Or nine. Who's this? Ladies and gentlemen, I want you to meet a dear friend. Nine killed you. Nine shall die. Your wife, no fives. But you I will kill. But you can't, Doctor. I am already dead. Here, how are we going to get him off this? You take his head, and I'll take his feet. Let's unscrew him. Dr. Vibes, who samples the finer things of life. In his own inimitable way. And experiments with fascinating instruments of death. The what, sir? The Qatar. The 10 curses visited upon the pharaohs before Exodus. Nine shall die. Nine eternities in doom. Curse of boils, of bats. Get your clients to... Frogs, yes. And the curse of blood. Curse of hail in the bloody middle of nowhere. Hi, this is Michael Jackson. This is Vincent Price. Michael Jackson is... The Thriller. Do we both say it? Say it together. Metí ahora, Borja. Se me está ocurriendo el especial de Navidad. Sí, ¿no? Sí, quería pillar justo el momento. ¿No sabía usted? Cuidado, ¿eh? The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Soul for getting down must stand and face the hounds of hell. Pronunciación, Ahí tienes a Vincent Price. Protagonista de la película De la doble sesión hoy, Borja, del clásico no tan popular. Y se me está ocurriendo que además con esta película podemos abrir los especiales casi de Navidad de Cinefagia, Borja. Porque, ¿qué te parece películas de Vincent Price para ver en Navidad? Sí. No te convence mucho, ¿no? O había pensado slasher navideños, que también es un subgénero. También. Bueno. Slasher y Vincent Price. Eso es. Muy bien. Hemos llegado a un acuerdo. Firmado. Pero bueno, Vincent Price es que tiene mucha presencia, sí, y luego también su rostro y sobre todo su voz pues también es Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy una película de ver en Navidad, esas películas que se repiten. Esa, por ejemplo, sale muy poco en los especiales, ¿eh? Uh-huh. Las oyentes y los oyentes no solían hablar mucho de Eduardo Manos Tijeras. O sí, ¿te acuerdas? No hablamos mucho de ello. No mucho, ¿eh? No mucho de esa peli, ¿eh? Vincent Price está en el abominable Doctor Fibes. Sí, sí, se trata de una película del año 71. Esta película surge bastante antes de la de que se acuñara el género como slasher, pero se trata de un slasher de venganza. Es un slasher también, para mí, sí. Pero de otra manera, estamos en el 71 ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Se trata de, bueno, en Londres pues hay una serie de asesinatos. Y tienen cosas en común, ¿no? Por ejemplo, son todos las víctimas son médicos. Ah. Entonces te digo, bueno. Porque ahora me estoy acordando de la película cuando la vi. Sí, ahora me doy cuenta. Te das cuenta, ¿no? Ese hombre estaba enfadado, ¿eh? Sí, y es una película, es como decimos, de venganza y sí. Bueno, va intentando acabar uno por uno con todos los médicos que atendieron a su fallecida esposa, uh-huh. A quien acusa de, bueno, de haberla haber actuado en mala praxis. Uh-huh. Entonces, bueno, mediante una serie de grotescas, originales maneras de matar, el Dr. Fais se va cargando uno a uno, utilizando sobre todo las plagas que utilizó en la Biblia, Jehová al faraón, ¿no? Las plagas de Israel. Sí. Entonces, pues es una película totalmente bizarra que mezcla muchos géneros, entre ellos, muchos personajes, como por ejemplo puede ser el monstruo de la ópera, ¿cómo es? El fantasma de la ópera, perdón, sí. Uh-huh. Y la verdad que la originalidad con que va matando uno a uno a todos ellos, ¿no? Que por eso decía antes que James Wan para su show con ese fijo que tomó como referencia a esta película para hacer ese show. Sí, ¿no? Eso habría que ¿pudiste mirar algo? No mire nada. Estaría pero, bien mirarlo, pero, porque vamos, sí que es verdad que tiene toda la pinta. Se parece muchísimo. Ya, además, si antes nos vendías una película así un poquitín, bueno, temática atópica, flojilla. En este caso, lo que es el argumento es muy llamativo, bueno, por esa venganza, que en el cine la venganza también siempre vende, ¿eh? Es un tema que, sí, muy recurrente. Que vende mucho, pero no de cualquier manera, además, ¿no? Es una venganza un poco, no sé si decir con regodeo, así, en plan, me voy a vengar, pero me lo voy a pasar bien. Sí. Voy a hacer ahí mis cosas raras y la verdad es que una película para recordar, vamos, y que tampoco igual tuvo mucha repercusión. No, esta película yo creo que sí que tuvo bastante éxito. Está a nivel más, comercial, ¿eh? Y además, bueno, con un ya es reconocido Vincent Price. Es que éramos jóvenes, no habíamos nacido. Sí. Hay que empezar a decir estas cosas para recuperar juventud. Claro. Y bueno, pues nada, como decimos, es una especie de eso, de fantasma de la ópera adaptado y sobre todo es una película a destacar por la originalidad de sus muertes, ¿no? Aunque a veces nos parezca un poco ridículas y infantiles, pero luego son muy muy muy disfrutables, muy, muy disfrutables, sí, la verdad. Sí. ¿Tienes alguna curiosidad? Bueno, sobre todo sobre cómo la gente habla mucho sobre cómo es cada muerte, ¿no? Un poco explicada. Para el que no entienda, pero también hay alguna que otra curiosidad sobre el Dr. Fives, ¿no? Sí, en realidad Peter Cushing fue también presentado originalmente para interpretar a Vesalio, uh-huh. Que a su vez Vesalio era un médico. Es que me pega también para Peter Cushing el papel, ¿eh? Sí, sí, ¿a que sí? Sí, ¿eh? Sí, pero finalmente se negó porque su esposa estaba en mal estado de salud en ese momento y bueno, y prefería estar al cuidado de su mujer. Así, ¿eh? Sí, y también el personaje Vesalio, que es un médico que aparece aquí en la cinta, en la película, uh-huh. Está basado así en un doctor que se llama Vesalio también, que se dedicaba a disecar cuerpos para analizarlos e investigarlos anatómicamente. O sea que también tiene, entonces, una referencia ahí real también, ¿no? Ya. Vesalius. Uh-huh. Y bueno, Vincent Price, como decimos, ya es un hombre consagrado y bueno, esta película utiliza maquillaje. y no aguantaba mucho el tema de las largas horas y largas sesiones de maquillaje, por lo cual en la película le costaba un poco, ¿eh? Se ve, hay que maquillarlo en varias ocasiones y se ve bastante poco con el, con la máscara, a Vincent Price. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, una de las películas más, es un auténtico clásico esta película, que sí. Para la gente que le gusta el terror y el slasher, y también con un punto de humor bastante marcado, que supongo que Sam Raimi en su Evil Dead, que seguro que también toma como referencia. Sí, te digo, Borja, que estoy mirando aquí un poco sobre la marcha, en Film Affinity es la 19 en ranking de películas slasher, uh-huh. O sea que sí, es verdad que sí, la gente está ahí atenta. En el Festival de Cine Fantástico de Sitges, uh-huh, en el 1971, el bueno de Vincent Price recibió un premio a Mejor Actor por este trabajo. Así que sí que es verdad que la película del director Robert Fuest, que se hace una revisión rápida de Robert Fuest con títulos, debe ser como una especie, menos de una docena de títulos, que sería también interesante recuperar. En este caso, también metido mucho con la serie de televisión Los Nuevos Vengadores. Los Vengadores, ¿tú la veías? No. Sí, sí, no sé cuál es. Que luego se hizo película, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, luego seguro que... Sí, sí. Y en Estado Doctor Pibes tiene secuela, ¿eh? Sí, me parece que sale Vincent Price también por ahí. Sí, sí, el mismo actor. Repite, ¿no? Repite ahí el papel. ¿Qué le pasará al doctor una vez que pasa la primera película? ¿Quieres que te lo lea? ¿Lo estoy leyendo? Bueno, Quiere devolver a la vida a la esposa, claro. Una vez que ya... Quiere completar un poco el ciclo, ¿no? Se convierte en Frankenstein, ¿no? Quiere hacer ahí el 360. Y, en este caso, vuelve a ganar premio de mejor director a Robert Fuest. Bueno, hay que... Robert Fuest... Yo ignorante de Robert Fuest, Borja. Totalmente, ¿eh? Sí, totalmente, sí, sí. Además, eso, premio en el 74 a mejor director. Y luego una comedia de terror se convierte más en esta Doctor Pibes, en esta inicial, la comedia está muy marcada. Es bastante sutil, pero sí, sí, tiene comedia bastante. Además, hay una serie de animatronics en la mansión o la guarida del Dr. Fives y hace mucha gracia. O sea, está entre lo creepy, entre, sí, lo raro y, claro, la esa mezcla. Mm-hmm. Sí, porque la ficha del Film Affinity en este caso, bueno, la pone como una película de serie B, no le mete el tema comedia, mm-hmm, pero sí que en esta segunda parte el tema cómico, la comedia se abre paso, ¿no? En este, sí, caso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que nada, una película de eso, totalmente disfrutona, para que puede ir perfectamente de la mano de este Campamento Sangriento, y que bueno, que elegimos para hacer esta doble sesión de Caras B. Grandes películas, Borja. Sí. O sea, yo, por lo menos, en mi caso, muchas ganas de tener tiempo para poder verlas. Además, muy diferentes también. Una doble sesión que yo la programaría, ¿eh? Sí. Se la ofrecemos a los fresnos. Podría ser. A Ocine. Sí, sí. De pesados, ¿eh? Vemos Campamento Sangriento en sofá reclinable. Podríamos llamar ahora al... Allí, ¿eh? Llama a ver, en directo. Y le preguntamos, ¿es que queríamos programar en su cine? A ver qué dice. Vamos a escuchar otro tema de Bugsy Malone. En este caso es... mi nombre es Tallulah. Cara B. Cada vez aumenta más la fauna aquí en la cara B. El pasado domingo fui a la sesión de las 12:30 en los nuevos cines o cine de Los Fresnos. La suciedad de los baños era propia de una sesión de las 5 de la tarde. Muy poco personal y escasa atención. Me levanté yo a cerrar la puerta de la sala. Cuidadito, ¿eh? Tuve que dar el botón para levantarse. La fregona y el cubo de agua estaban aparcados en una esquina del pasillo, emborronado de pasar el mocho con agua sucia. Estoy leyendo reales, no me estoy inventando. Sí, sí. Ya ponía el broche de oro. Sensación de improvisación, dejadez. Algo poco atrayente para unas salas recién estrenadas. La gente se las gasta, cuidado. La gente tiene el odio en la punta de la lengua siempre, hostia, ¿no? Tiene ganas. Había ganas de hatear ahí, ¿eh? Me imagino a toda la gente de Los Yermos haciéndose usuario de Google, sí, ¿no? Sí, sí. Para ir a comentar. Muy caro. Dijeron que no había sitio, nos pusieron separados y había butacas libres y juntas. Che, nos han engañado. Hicimos la tarjeta y no nos la dieron en el acto. Fuimos al día siguiente y tampoco. ¡Qué vergüenza! Esto no es ético, dice José Lu de la Serna. José Lu está cabreado, ¿eh? Está enfadado. Está la cosa complicada, ¿eh? Uh-huh. ¿Y algún comentario positivo? Unos fenómenos. No dejan entrar con comida de fuera cuando ya llevamos años con metiéndola, porque bueno, es legal. No pueden evitar eso, ¿eh? Intentar meter ahí sí. De extranjis, ¿eh? No entiendo por qué los gimnasios dejan entrar comida y bebida de fuera si tienen ellos. Ah, claro, es que no se dedican a eso. No entiendo esto. Es sarcasmo. No entiendo esto. ¿Y algún comentario positivo? A ver, estaba buscando. Siempre hay gente a quien no le gusta nada. Puede ser que el primer día tengan problemas, pero ayer todo bien. Baños limpio, hay jabón y papel, la sala está bien. O sea, felicitar lo normal, lo ¿no? Normal, sí. Hay papel para limpiarse y la carta de fidelidad te la dan a la vez que la solicitas. Uh-huh. O sea, 5 estrellas. Por la normalidad, ¿no? Bueno, hombre, está bien. Eso está bien. Tenemos aquí una reseña de un conocido, ¿eh? Manuel Blanco, que hace reseña, pero aún no fue. Ajá. No vamos a comentar. Él con toda ilusión, Manuel, ¿no? Sí, sí, sí, como tiene que ser. A mí siempre me ilusiona que abra un cine aquí en la ciudad, además sí. Un cine cerca de casa para poder ir y claro. Me parece genial. Sí, sí, sí, sí. Claro, cosas mejorables 100%, pero oye, siempre. Tampoco hay que minarlo ya antes de probarlo, jolín. Sí, sí, sí, sí. El otro día he estado, dice Conchi y Basilio, cuidado, he estado en los cines en Croqueto en la sala 7 y los niños y personas de menos de 1,60 de altura no pueden ver la pantalla completa por la falta necesaria de inclinación. Uh-huh. O sea, el ángulo no hace que si eres bajito no te pierdas un poco del visionado, ¿no? Deberían tener cojines del mismo material para mejorar los errores y tener la peña con la limpieza muy... Tiene el... Aquí hay algo... Te sacan una navaja ahí, ¿eh? Sí. Y en cambio, para hablarnos de limpieza y de la buena experiencia, uh-huh. El usuario es Diógenes, que nos dice que fue una experiencia única... Que los asientos son súper cómodos. Bueno, el hecho de ver la película tumbado, porque muy bien. Uh-huh. Y que tienes hasta para cargar el móvil. Ah, bueno. Algo muy, muy interesante, claro. Para gente que el móvil viendo la película. Cargar el móvil durante la película, ¿no? Supongo que el tema del negocio de cine siempre tenga que innovar, ¿no? Como si en su época los videoclubs también tuvieron que meter igual a veces algo de kiosco para poder subsistir. Ya. Supongo que este formato sea muy atrayente para gente, sí, pues para un público más amplio, ¿no? Y la novedad de estos servicios que dan. Bueno, es un formato diferente de cine, ¿no? Aquí pues uh-huh. Tenemos la suerte de poder elegir, ¿no? Tener uh-huh. dos multisalas. Una pena que no podamos disfrutar una como seguimos reivindicando siempre una sala pequeña de reestreno para disfrutar de películas clásicas como esta doble sesión que sería maravillosa de Doctor Fives y El Campamento Sangriento. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, siempre está bien tener un cine más en la ciudad. Sí, antes estaba mirando también, había gente que decía que basta ya de tanta crítica y que se pusieran una sábana y un proyector en el salón sí. para ir al cine, ¿no? Mm-hmm. Que era en plan de... Cuidado, hostia, cuidado que me suena aquí. me había vibrado el móvil. Nada, eso, Borja. Estamos en la sesión Carabé, por cierto. Sí. Carabé peluquería. Sí, hablando un poco salseo, ¿no? De las reseñas de los nuevos cines. Y yo tengo aquí datos sueltos también que te voy a soltar. Uh-huh. El otro día estaba escuchando Sucedió una noche y la gente se puso el tráiler 20 meses antes de que empezara la película. O sea, de que se estrenara la película. Es una burrada también, hablando de tiempos, ¿eh? Sí, sí. 20 sí. meses. Y la gente entraba al cine, veía el tráiler del Señor de los Anillos uh-huh. y se salía. O sea, solo entraban para ver el tráiler. Yo recuerdo la primera vez que vi el tráiler de Señor de los Anillos. Que moje eso, ¿no? Y no sé qué película iba a ver, estaba viendo. Sí. Pero recuerdo ver que no sé, es la típica imagen que sale primero Gandalf, después salen los hobbits, luego sale Aragorn. Sí. Cruzando ahí una especie de estrecho ahí por no sé por dónde era. Y yo me quedé pues fascinado, ¿no? Y era con mi padre y me dijo, vale, eso, mira, eso es el Señor de los Anillos. Uh-huh. Y yo quedé flipado. Y a partir de ahí, pues me hice súper fan. Sí, ¿no? Mm. Sí, sí, la verdad es que luego, bueno, sí, el marketing, ¿eh? Sí, claro. También, Borja, bueno, el otro día estuve escuchando, muy interesante el trabajo, bueno, mastodóntico. Yo estaba pensando, como una superproducción de estas antigua, pero en tiempo, uh-huh. o sea, en tiempo un poco más moderno, ¿no? Se estrenó en 2001, aprovechó sí. además la tecnología de una manera también ya sí, muy, sí. muy, muy, muy pulida. Muy, muy moderna. Metiéndole al rollo digital ya sí, sí. ese Gollum también, ¿no? Por ejemplo. Sí. Uh-huh. Sí, además, por ejemplo, que creó un poco de, ya no solo en lo digital, en los aspectos técnicos, sino también en la manera de ver cine, ¿no? Sí. Porque que te entregue una película, una saga por partes, sí. Innovó mucho, ¿no? En el cine posterior. Sí. Y en el cine actual incluso. Hay una corriente que critica mucho el cine actual, porque ahora lo que vemos son como episodios piloto en la pantalla. A pesar de ser buenas películas, por ejemplo, Dune. Sí. Dune, la primera parte, que va a ser dividida en dos, la de Villeneuve, no deja de ser una película que es un preludio a algo posterior que va a venir, ¿no? Uh-huh. Entonces, y si funciona bien la primera, pues funciona la segunda. Que no fue el formato que se eligió para hacer el Señor de los Anillos. En los Anillos se hicieron las tres a la vez. Pero es un poco el concepto de cine que vemos hoy en día, ¿no? Que para muchos sí. es una degradación del cine, pero para otros pues sigue teniendo un gran éxito con las superproducciones de Marvel, que muchas veces eso son como antesalas, ¿no? O episodios piloto de una serie o una saga entera, sí, sí. Que no son autoconclusivas esas películas. Sí, sí, sí, sí. Te lo voy a hilar con Marvel, porque no, bueno, ya es verdad que antes te lo comenté viniendo para aquí, que te iba a meter ahí un dato en esta cara veo y de peluquería, pero te digo también una cosa de la que me enteré que me hizo que flipé, en la última entrega, en la del retorno del rey, en las batallas había mucha gente metida digitalmente, pero cada persona, cada humano o cada monstruo creado digitalmente tenía inteligencia artificial. O sea, ellos ponían ahí ese elemento y el elemento con su inteligencia artificial, su inteligencia era meterse en batalla. Sí, sí, sí. O sea, en vez de poner ahí, clonar ahí mogollón de elementos y luego tú ir dirigiéndolos, normalmente uh-huh. en las películas antiguas, pues seguían como un patrón, ¿no? Igual veías a 20 hacer lo mismo, porque bueno, eso digitalmente estaba así. No, en este caso cada uno tenía un cerebro digital diferente. Y estaba individualizado, ¿no? En plan de, y sabía ese cerebro digital que tenía que ir a la batalla. Entonces, claro, por eso luego, si te fijas, también es un ejercicio guapo sabiendo esto, verte sí. En pantalla grande también. Hay que llamar a Ocine, ¿eh? Sí. Quiero ir a ver Doctor Fives, Campamento Sangriento y la hora de batalla de la tercera parte del Señor de los Anillos. Y ver cómo se van moviendo esas figuras, o sea, independientemente, sí. Pues, independientemente, pero sabiendo que están en una batalla. Sí, sí, sí. Eso para mí es una paranoia de la hostia. Sí, sí, sí. Es dotar de vida a gente sin animados, ¿no? Claro. Eso, pero eso se utiliza mucho en el día de los videojuegos. Sí. Supongo que sí, tenga su origen en el cine, ¿no? En ese concepto. Es como los Sims, ¿no? Que tú cuando jugabas se volvían un poco locos, que se metían ahí y tal. En este caso, con conciencia de que estaban ahí en guerra. Antes me hablabas de DC y Marvel. Yo el otro día estuve viendo un documental, Borja también. ¿Cuál dirías que es la película que sacó a Marvel de la ruina? Déjame pensar, ¿eh? Porque en la época de Superman, de la ruina, yo no sé si ya hasta el primer Batman de Tim Burton que eso hizo que DC lo petara. Sí, sí. En ese momento estaba Marvel muy jodido con la venta de cómics. Sí, sí, y luego dando el salto a la gran pantalla con cosas ahí super cutres, ¿te acuerdas, no? Pero hay una película que fue la que lo partió. O sea, que ese es el momento. O sea, lo que es Marvel hoy se lo debe a esa película. ¿De qué año nos vemos más o menos? Una pista. 90 y algo así. 90 y bastantes. Sí, sí, sí, sí. ¿Puede ser Blade es de Marvel? Eres un puto amo, eres Borja. Sí. Efectivamente, Blade, chaval. Blade. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. Me suena porque yo... Un cómic menor también, ¿no? Sí, decían que... Yo siempre escuché esa película como... Un secundario también. Como referencia de que, bueno, hasta entonces las películas basadas en cómics estaban relegadas a una serie B, ¿no? Por ejemplo, hubo un Swamp Thing de Wes Craven de los años 80 que era muy, claro, muy serie B. Sí, sí. O hubo también las típicas de los años 70 de Spider-Man, que eran muy cutres también. Totalmente. Muy uh-huh. serie... Sí, muy peli de culto, como diría. Sí. Serie B es un concepto que al reverendo Wilson no le gusta. Sí. Vamos a empezar una peli de culto. De culto. Sí. Bueno, es que la definición de culto para mí es total, claro. Sí, sí, sí. Y luego sí. Tú de culto haces lo que te apetezca. Eso es. Uh-huh. Y entonces esta película es un poco, aúna un poco los seguidores de una película de acción con fantástico, con terror, con tal. Sí. Y a los seguidores del cine de acción y de terror. Y lo aúna con los seguidores del cómic, ¿no? Sí. Que pese a no ser un, como dices tú, un cómic muy mainstream, muy uh-huh. con mucha repercusión, pues sí que tiene su pequeña legión de seguidores que también le gustó la película. Sí, sí. Salvó a Marvel, luego a partir de ahí ya pudo empezar a hacer superproducciones y luego hasta hoy día. Y luego, por ejemplo, también con Guardianes de la Galaxia, un cómic que todo el mundo echaba un poco así de menos. Luego también una gran superproducción, una gran película, muy entretenida. Uh-huh. Estamos hablando de entretenimiento. Y luego también hablaba también de X-Men y su parte un poco de social. Sí. Donde había un poco de reflejo de la inmigración en Estados Unidos y tirando muy poco de efectos especiales para quizás acometer más la parte humana de los de los superhéroes, en este caso que eran, ¿cómo los llamaban? A los de X-Men, tenían un nombre, cuando tenían poderes. Estaban así como un poco apestados, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba un poco de racismo, la apartheid. Totalmente. Y también me gusta mucho la saga cinematográfica de X-Men, que junta hechos históricos con, sobre todo en X-Men días de presente y pasado, algo así, que hace un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Sí. Exactamente, eso también se hablaba del principio y que de... Hace una especie de distopia entre... Y luego, otra de las cosas, Blade, porque era suyo, y luego ya cuando hicieron ya la empresa Marvel y todo eso, ya pudieron ya... despegar, o sea, no se debían a nadie, pero luego también unos visionarios en cómo enfocar esas películas, si te das cuenta, ha visto a día de hoy, es tal cual, y no tiene nada que ver ni con DC ni con Marvel, pero esas dos productoras le deben mucho, es Matrix de los Wachowski, y si te pones ahora mismo a enfocar cómo es Matrix, su segunda y tercera parte, es tal cual una película de superhéroes ahora. Sí, o sea, totalmente, cual, vamos. ¿No? Las Wachowski, unas visionarias. Sí, sí. Y además, ahora que se va a estrenar la cuarta entrega de Matrix. Exactamente. Pues nada, Borja. Y yo, si quieres, estás las redes. Pues nada, facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm para Instagram y para Twitter, y la página web que es cinefagefm.wordpress.com. Eso es. Y escuchábamos hoy la banda sonora de Bugsy Malone y nos vamos a despedir con un tema que se llama I Am a Boxer, Borja. Soy un boxeador. Boxeador, ¿eh? Bueno, muy bien. Sí, sí. Película también, recomendación de hoy también, ¿no? Hay que verla también. Bueno. Un placer, Borja. Un placer, un saludo. Un saludo, chao. Be a boxer, can you pass the test? I can tell if you got it in you, I've trained the best. When you work and you sweat and you bet, cause you train you a buzzsaw. Then you near lose your mind when you find that your boy has a glass jaw. So you might as well quit if you haven't got it.